Repaso. La voz pasiva. Ese producto no se vende en internet. That product isn't sold on the internet. ¿Se sigue investigando el crimen? Is the crime still being investigated? Estará terminado para el martes como muy tarde. It will be finished by Tuesday. Se van a llevar las plantas a la otra oficina. The plants are going to be taken to the other office. ¿Cómo se dice venda? Bandage. Bandage, muy bien. El príncipe está a punto de ser coronado. The prince is about to be crowned. ¿Cómo se dice remover, Annie? To stir. To stir. Again? Stir. To stir. Muy bien. Stir. Y nunca decimos to steer, ¿ok? To steer, by the way, spelt S-T-E-E-R, means, Annie? Girar el volante. Muy bien. Good. Something needs doing. Hace falta limpiar esta ventana. This window needs cleaning. Creo que hace falta lavar tu coche. Está realmente asqueroso. I think your car needs washing. It's absolutely filthy. Hace falta terminar la revista. The magazine needs finishing. ¿Cómo se dice mal pagado? Underpaid. Good, to be underpaid. Excellent. Vocabulario. Mira, las patas de tus renacuajos están empezando a crecer. Look, your tadpoles are beginning to grow legs. No nos dijeron en la agencia de viajes que es una playa de guijarros. They didn't tell us in the travel agency that it's a pebble beach. Si remueves el agua, los renacuajos se enfadarán. If you stir the water, the tadpoles will get angry. Primero le robaron su bastón y después intentaron dispararle con una flecha. First they stole his walking stick, then they tried to shoot him with an arrow. Ve por unas vendas rápido. Go and get some bandages, quickly. ¿Estás seguro de que a los renacuajos les gusta el repollo? Are you sure that tadpoles like cabbage? ¿Cómo se dice flecha, Annie? Arrow. An arrow, muy bien. Excesos y carencias. La mayoría de las economías africanas son subdesarrolladas. Most African economies are underdeveloped. El departamento de marketing está seriamente falto de recursos. The marketing department is seriously underfunded. ¿Cómo decimos renacuajo, Annie? Tadpole. Tadpole, muy bien. Verbos irregulares. Ella nunca me ha perdonado por lo que hice. She's never forgiven me for what I did. La tomé por la hermana de su madre, pero me perdonó. I mistook her for her mother's sister. But she forgave me. Nunca encontrarás tantas moras como encontré yo. You'll never find as many blackberries as I found to make the most of. Deberías aprovechar al máximo el tiempo que tienes para estudiar. You should make the most of the time you have to study. Aprovecha al máximo este nuevo profesor. Solo estará aquí durante 3 semanas. Make the most of this new teacher. He'll only be here for 3 weeks.